continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito, en la matiné. Para los que están escuchando, da lo mismo. Y les recordamos que mañana sábado estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Atención, Luján, nadie debe dejar de faltar. Va a ser 9:30 de la noche. Sí, sí, eso, sí. Más temprano. Hay algún que otro mensaje, sí, por aquí. A leerlo, por ejemplo, si dice: soy Nicolás, traje el bar del infierno para que lo firme. Ah, bueno, me lo podría quedar. Hoy estuve buscando un bar del infierno en mi casa. Si acá hay uno, mire. Acá hay uno, pero en mi casa no hay ninguno. No hay ninguno. Hay muchas cosas que no hay en mi casa. Por ejemplo, repasador y bar del infierno. Sí. Bueno. Hola, negro, dice este mensaje. Al fin puede verte en persona. Vine con mis hijos desde el Paso de los Libres, Corrientes. Bueno, vengo a proponerles matrimonio. Aceptamos, ¿eh? Es Sofía. ¿Dónde está Sofía? ¿A dónde está Sofía y sus hijos? Aquí adelante. Se han marchado, se han ido expulsados por el aburrimiento. Bueno, muchas gracias. Aquí Yamila, que hace pedidos para el trío sin nombre, le pide allí. Y para que se emocione mi amiga vengadora Dominga Smith, dice, son mensajes entre oyentes. Acá dice, quería pedirle al sordo que cantara Barrio Reo. Hoy viajando vi que decía en un local, Emporio de las Baterías. Al instante pensé en este programa y luego de unos instantes en el concepto batería propiamente dicha. No entendí. Pero sí, el Emporio da idea de un comercio que tiene experiencia en el rubro, el Emporio de lo que fuere. Acá le dicen Graciela, Luis, Martín y Lili, piden el último vals y Caprichosa. Todo esto es para el sordo, son pedidos que le pasamos al sordo Gance. ¿Ha estado viendo los Juegos Olímpicos? Sí, señor. No hizo otra cosa porque no se puede. ¿Cómo salieron? ¿Ganamos la medalla de algo? No, todavía no. Hay instancias en los próximos días. Ahora viene el atletismo el fin de semana. Ah, en el atletismo no podemos dejar de fallar. Bien. No, pero vi que hoy hubo problemas con los clavadistas, ¿no? Que no... ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? No me digas que es un deporte olímpico también. No pensé que era una actividad particular. No, señor, hay expertos dentro de el amplio abanico de la natación y los deportes de pileta, están los clavadistas. De los kilos de medallas de oro que se entregan en natación. Sí, sí. Claro. Y son juegos de natación. Sí, hay mucho natación, ¿eh? Mucha natación, bien. Pero bueno, los tipos que se tiran de los clavadistas dijeron que el agua estaba medio como... podrida. Bueno, no lo dijeron así. Dijeron que estaba... Entonces tírense. Si no está podrida, tírense. Que estaba verde. Pero ¿qué color quieren que esté el agua, señor? Y celeste, porque ¿sabe cuál fue el problema para mí? ¿Cuál? Que la pileta estaba al lado de otra que estaba celestita, el agua que ya habían comprado. Ah, y vieron el celeste de la otra y le agarró como una especie de envidia. Y claro, dice, ¿por qué la nuestra verde? El clavadista es siempre envidioso. ¿Por qué la nuestra verde y la otra celeste? Claro. Ahora, los tipos que nadaron en la celeste no dijeron por qué la otra está verde y la nuestra. Porque debe ser mejor verde celeste que verde, digo. Y parece que sí. Yo, para mí es lo mismo, ¿no? No sé, porque tienen miedo por ahí de infectarse, agarrarse. Pues veo que hay revisación médica en los Juegos Olímpicos. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros a todos los nadadores, antes y después, le revisamos entre los dedos de las patas. Si le encontramos alguna clase de honguismo... Pero todos tienen pie de atleta. ¿Cuánto? Claro. Bueno, y claro, ese... en tal caso, los descalificamos. No, pero... Sí, señor, el que no viene perfectamente bañado es descalificado. No, se deben poner algo, un producto para... ¿Qué producto? ¿Qué le vamos a poner? ¿Talco? Sí, como un talco. Talco Veritas, y se hace un engrudo ahí en la pileta, señor. Un antihongo, un... Sí, ¿qué tal? Honguicida se llama, ¿no? Sí, no sé cómo se llama. Antihongo me gusta, ¿eh? El antihongo. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le va? Juan Carlos Antihongo. Sí, sí. Pero bueno, ahora ¿cómo decirlo? Se acumularon todas las pruebas porque hubo atraso. Hoy no, los clavadistas se quedaron todos arriba del trampolín. Claro, sí, y los de atrás reempujaban. Claro, están esperando los de la escalera. Porque el que está subiendo no ve lo que está pasando arriba. No. El clavadista no sabe. Claro, y hay el primero no se puede tirar y se producen numerosísimos accidentes. Y bueno, que ¿cómo quiere que así ganemos medallas? No, bueno, no, no es así. No sé si tenemos un clavadista... Yo conozco algunos, sí, sí. Sí, pero que haya ido a los Juegos Olímpicos. No, no, no van a los Juegos. ¿Merecedor de medallas? Todavía no empezó la jabalina ni ninguno de esos juegos de ensarte. No, este fin de semana, creo. Este fin de semana, sí, sí, eso es lo que más me gusta a mí. Sí, sí. ¿Y empieza, qué otra cosa vio? A ver, cuénteme, empieza, porque yo no vi nada. ¿Vi a la coreana que tira con el arco y flecha? ¿Vio cómo ensarta la coreana esa? No, ¿tira con arco y flecha? Sí, impecable. Eso es un deporte también. Sí, claro, se llama tiro... Arquería. Arquería. Claro. Sí, sí, es una disciplina. Sí. Ah, muy bien, muy bien. A mí me da un poco de miedo, ¿no? Es un poquito peligroso. Además, porque después los chicos quieren hacer lo mismo. No, bueno, si usted, pero... Su hijo quiere, por ejemplo, correr los 100 metros llanos, no es malo. Sale, corre hasta la esquina y bueno, sí, usted se lo festeja. Pero si viene su hijo y empieza a tirar adentro de la casa... con una flecha, por ahí agarra a la abuela, sí, que es una persona grande, sí, sí, y la ensarta como churrasco de croto. Eso yo a mis hijos no les permito. Ah, bueno, nunca, ¿no?, les permití que le tiraran flechazos a su abuela. Pero no digo de flechazos, no, a la más abuela. Más que nada por respeto. Pero no, más que nada por respeto, no, porque por supuesto que eso no corresponde. Pero hay juegos para niños. Yo tenía... Ahora, en Corea se acostumbra... A flechar a la abuela, bueno. No, no se acostumbra. Allá ustedes, señores coreanos, ¿son coreanos del norte o del sur? Del sur, son coreanos del sur. Más a mi favor. ¿Por qué más a su favor? No es nada. No. Es una coreana. Además, yo cuando era chico tenía arco y flecha de juguete. No me diga. Y que su abuela, me imagino, estaría contentísima. Usted corriendo detrás de ella tratando de ensartarla, pobre anciana. No, señor. Le viene, pero disparaba como sopapas. ¿Su abuela? No. Yo tenía un arco que en vez de flecha en la punta... Ah, disparaba a su papa con la peregrina esperanza de que se quedara clavada en algo. Era muy nunca difícil. Vi una flecha de su papa que se quedara pegada a algo. No. A nada. Caía y rebotaba. Caía, el niño seguía tirando. El niño es un... una persona, un sujeto de desengaño. Pobre niño. Creo que provocado en un 90% por la industria del juguete. Bueno. Y 10% por los padres. Pero esas flechas, si uno la chupaba un poquito. Sí. Y la arrojaba contra un vidrio. Sí, claro. Desde una distancia de 10 centímetros. Bueno. ¿Alguna que otra? Ah, por ahí se quedaban pegadas. ¿Alguna que otra se quedaba pegada? Sí, señor. Bueno, acá me hacen señas que interpreto, que son señas de... ¿Qué significa así con la manito? ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, o quiere que comencemos directamente con el zorro. No, porque se tiene que bien, ubicar. Entonces hagamos una breve pausa. Dale. Pausa, por favor.